Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y con mucho amor en sus corazones para comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no está haciendo el viento que estaba haciendo el día de ayer, y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, ¿escucharon bien? 43 grados. Hoy es un día ideal para comenzar haciendo un poco de actividad física, o sea, ejercicio, ¿verdad? Se esperan temperaturas mínimas de 28, hay una probabilidad de que tengamos cielos parcialmente soleados. Afortunadamente no se espera lluvia y no se espera nevadas el día de hoy, es un día muy bonito. Y pues en las montañas sí hay una alerta meteorológica que ahorita se los voy a dar a conocer, pero no empieza hasta el día de mañana a las 2, bueno, a las 2 de la madrugada del día de mañana empieza. Y bueno, para el día de mañana viernes esperan cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 36, mínimas de 24. Para el día sábado, máximas también de 36, mínimas de 28, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones, con cielos muy nublados el día sábado. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Recuerden que cuando vean muy nublado y las temperaturas bajen o suban, porque ahí en esos cambios es donde se dan las nevadas, pues estén preparados, ¿no? Aunque nos diga aquí que no va a nevar, hay probabilidades de que sí vaya a caer un poco de nieve, aunque no nos los diga aquí el pronóstico. Y bueno, la alerta amarilla que hay para el día de mañana, que va a comenzar a las 2 de la madrugada y va a continuar hasta las 5 de la tarde del día de mañana, o sea, el día viernes, ¿no? Empieza de 2 a 5 de la tarde, 2 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, lo que nos dice es que las áreas que se van a afectar nuevamente son Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y también Wasatch Mountain sobre la I-80 Sur, Wasatch Plateau, Buccleuch y Western Winter Mountains. Son las áreas afectadas, esas son las montañas, ¿no? Los que se acerquen a esas áreas, tomen mucha precaución, manejen con mucho cuidado y carguen, ya saben, su equipo de supervivencia, como aconseja siempre, el pronóstico del clima, o sea, tienen ahí a sus meteorólogos que dicen Bueno, ustedes, aparte de que le estamos dando esta información climática, pues también les recomendamos, dicen ellos, cargar con agua en sus autos, cargar con una cobija o un abrigo y comida, ¿no? Eso es por si llega a haber alguna complicación en el tráfico. Hay gente que tiene que viajar porque es su trabajo, ¿no? Y tiene que ir en auto o tienen que ir en los camiones, en los trailers. Muchas veces el tráfico se queda estático porque es imposible seguir, ¿no? Por las nevadas, por los vientos y por los peligros que hay en las montañas de que se pueda caer, ¿no?, la nieve hacia las carreteras. Por eso es de que siempre recomiendan que cargues este kit de supervivencia. Y bueno, se esperan aproximadamente acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas con vientos que pueden alcanzar hasta 50 millas por hora. Entonces va a ser mucho viento. Y por lo tanto, pues mucho peligro, ¿no? Entonces tomen mucho cuidado quienes se dirigen hacia Wasatch Mountain sobre la I-80 y a sur y norte sobre Western Winton Mountain y Wasatch Plateau y Buccleuch. Esas son las áreas afectadas a partir de las 2 de la madrugada a las 5 de la madrugada del día de mañana. También se espera que vaya a continuar lo mismo, empieza a las 2 y termine a las 11 de la mañana el día de mañana. Otras áreas que son Cache Valley, Utah Portion, Northern Wasatch Front, Salt Lake y Tuela Valleys, Southern Wasatch Front. Esas son las áreas, o sea que es muy probable de que llegue aquí también, ¿no? El área de Salt Lake, si nos dice abarca todo Salt Lake y Tuela. Entonces aquí, bueno, en estas áreas se espera que empiece a las 2 de la mañana y termine a las 11. Las otras áreas que les comenté empieza a las 2 y termina a las 5 de la tarde, ¿ok? El peligro es de que vaya a haber pues el hielo negro que le llaman. O sea, que se pueden resbalar los autos porque las carreteras se van a acumular con nieve, con agua. O sea, aparentemente no va a haber acumulación de nieve, sino que se espera aproximadamente de 1 a 4 pulgadas, es poco en comparación de los otros, ¿verdad? Pero los problemas que va a haber aquí en el área es de que las carreteras se cubran con nieve y hielo, ¿no? Y se puedan resbalar. Y bueno, con esto ahora sí me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no hayan tropiezos y venga. Si quieres llegar

Si no hubieses permitido la enfermedad, no conocería la sanidad. Si no hubiese sido por la preocupación, no sabría lo que es confiar en ti. Si no hubieses permitido la pobreza, no sabría lo que es tu provisión. Si no hubiese sido por la ofensa, no sabría lo que es perdonar. Si no hubieses permitido el dolor, no conocería tu consuelo. Si no hubiese sido por la angustia, no sabría lo que es tu paz. Si no hubieses permitido el aguijón, no conocería la suficiencia de tu gracia. Si no hubiese sido por el desacuerdo, no sabría lo que es someterme. Si no hubieses permitido el obstáculo, no conocería tu solución. Si no hubiese sido por el aprieto de mucha gente, no sabría lo que es apartarme contigo a descansar un poco. Si no hubiese sido por la montaña, no habría aprendido a vivir en las alturas. Si no hubiese sido por llorar sobre tu hombro, no sabría lo que es tu mano enjuagando las lágrimas. Si no hubieses permitido las dificultades, no conocería la fe en tus promesas. Si no hubiese sido por la imposibilidad, no sabría lo que es descansar en ti. Sin mi debilidad, no habría aprendido a vivir en tu poder. Si no hubieses permitido la muerte, no sabría lo que es la vida eterna. Sin la oscuridad, no habría aprendido a vivir por fe. Sin la soledad, no hay intimidad contigo. Sin mi ignorancia, no habría aprendido a buscar tu sabiduría. Si no hubiese sido por el desierto, no sabría lo que son tus manantiales. Sin tus demoras, no habría aprendido a esperar en ti. Sin las pruebas, no habría aprendido a soportar con paciencia. Sin perdición, no hay salvación. ¿Quién como tú? Si no hubiese pasado todo esto, no te tendría como te tengo ahora. Así que, gloria a ti por todo. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que, de hoy en adelante, he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí. Atentamente, mi vida. Cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle, por andar de loco yo casi te pierdo. Pero me arrepiento, voy a conquistarte. locura más grande, solo a ti te quiero. Solo a ti, solo a ti. Te verán de la mano de este hombre enamorado. Solo a ti, solo a ti. Quiero serte fiel hasta con el pensamiento. Solo a ti, solo a ti. Te debo el olvido de mi triste pasado. Solo a ti, solo a ti. Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno. El sueño, cómo me robas la calma.

que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Le Parnas dice que Trump sabía exactamente lo que estaba pasando con la campaña de presión de Ucrania. El asociado acusado de Rudy Giuliani, Le Parnas, una figura central en la presunta campaña de presión a Ucrania en la Casa Blanca, dijo que el presidente Donald Trump sabía exactamente lo que estaba pasando, a pesar de sus repetidas negaciones de irregularidades, lo que reporta CNN. Estaba al tanto de todos los movimientos. No haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o del presidente, fue lo que dijo Parnas a Rachel Maddow de MSNBC el día miércoles por la noche. No tengo intención, no tengo ninguna razón de hablar con ninguno de estos funcionarios. Parnas afirmó que él estaba en el terreno haciendo el trabajo de Trump y Giuliani y ese es el secreto que están tratando de mantener. ¿Por qué se reuniría conmigo el círculo íntimo del presidente Zelensky o el ministro Avakov o todas estas personas o el presidente Poroshenko? ¿Quién soy yo? Se les dijo que se reunieran conmigo, fue lo que dijo. Los comentarios de Parnas, que representan la implicación más contundente para Trump hasta ahora, se presentan en el contexto de un juicio político en el Senado que se aproxima después de que la Cámara representara formalmente dos artículos de juicio político al Senado el día miércoles. Los demócratas alegan que Trump abusó de su oficina al dirigir una campaña de presión para que Ucrania anunciara una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden a cambio de $400 millones en ayuda de seguridad de Estados Unidos y de una reunión en la Casa Blanca. Trump, dicen los demócratas, luego bloqueó a los investigadores del Congreso para encubrir la mala conducta. El presidente ha negado todas las acusaciones y ha tratado en repetidas ocasiones de distanciarse de Parnas y su socio comercial Igor Forma después de que fueron acusados de canalizar dinero extranjero a las elecciones estadounidenses y usar un donante ficticio para ocultar la verdadera fuente de donaciones políticas. Ambos se han declarado inocentes de los cargos. No los conozco, fue lo que dijo Trump a los periodistas después de que fueron arrestados. No sé sobre ellos, no sé lo que hacen, pero no sé, tal vez eran clientes de Rudy. Tendrías que preguntarle a Rudy, simplemente no lo sé. Sin embargo, en al menos 7 ocasiones Trump posó para fotos con Fruman o Parmas. Y CNN informó anteriormente que Fruman y Parnas tuvieron una reunión privada con el presidente y Giuliani durante una fiesta a la Casa Blanca en diciembre del 2018, según dos conocidos en los que Parnas confió justo después de la reunión. Irán rechaza límites a su programa nuclear. No hay límite para el programa iraní de enriquecimiento de uranio, afirmó el día de hoy el presidente de Irán tras su decisión de abandonar sus compromisos de acuerdo nuclear de 2015 tras la muerte de su general más importante en un ataque aéreo estadounidense. En un discurso ante los responsables de bancos del país, Hassan Rouhani dijo que el programa nuclear está en su mejor situación que antes del acuerdo nuclear con potencias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo en mayo del 2018 debido en parte a que el pacto no abordaba el apoyo de Irán a grupos armados en la región ni su programa de misiles balísticos. Estados Unidos ha impuesto después sanciones máximas sobre la economía iraní. Teherán siguió cumpliendo el acuerdo hasta el pasado verano, cuando empezó a incumplir abiertamente algunos de sus límites, señalando que no se atendría al acuerdo si no obtenía ninguno de los beneficios económicos prometidos. Tras el ataque aéreo del 3 de enero que mató al general Qasem Soleimani, responsable de las operaciones militares de Irán en la región, el país indicó que abandonaría todas las restricciones del acuerdo nuclear. Sin embargo, por ahora solo ha aumentado de forma moderada su actividad nuclear. En los últimos meses ha aumentado el enriquecimiento de uranio del 4.5% por encima del límite fijado del 3.67%, pero lejos del 20% que registró antes del acuerdo internacional. El uranio tiene que enriquecerse al 90% para poder utilizarse en una arma nuclear. Grupo Pro Inmigrante anuncia respaldo político para Bernie Sanders. Una organización defensora a nivel nacional de los derechos de los inmigrantes anunció este miércoles su respaldo político para Bernie Sanders en la contienda por la presidencia de Estados Unidos, que busca sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Se trata de Make the Road Action, una organización formada hace 10 años para movilizar a los inmigrantes y comunidades de las minorías en acciones políticas en los estados de Connecticut, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, que decidió ofrecer su apoyo al senador de Vermont tras evaluar las plataformas de campañas de los distintos aspirantes del Partido Demócrata. Actualmente, el Partido Demócrata cuenta con 13 candidatos, de los cuales el grupo proinmigrante formó una terna de favoritos: Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Julian Castro, quien la semana pasada se retiró de la competencia. Al final se decidió impulsar la campaña de Sanders, en la que es la primera ocasión que Make the Road Action manifiesta su respaldo político hacia algún candidato presidencial. Entre las razones de su selección final está el plan de inmigración de Sanders, que impondría una moratoria a las deportaciones y reestructuraría las agencias de ICE y CBP, dos propuestas con las que Elizabeth Warren no está de acuerdo. También señalan la propuesta de Sanders para proteger a los inquilinos que son desalojados solo porque el arrendador así lo desea y establecer un sistema de control de renta a nivel nacional. El apoyo de Make the Road Action le daría a Sanders en Nevada un impulso importante para triunfar en los demás estados, fue lo que consideró el codirector del grupo, Javier Valdés. Condenan a dos residentes en California que trabajaban para Irán espiando a estadounidenses. Dos hombres residentes en California fueron condenados este miércoles a prisión por realizar para Irán trabajos de vigilancia y recolección de información de ciudadanos estadounidenses, miembros del grupo Mujahedin Kajmek, según informó en un comunicado el Departamento de Justicia. Almadreza Mohammadi Dostar, de 39 años, con nacionalidad estadounidense, y Majid Jorbani, iraní de 60 años, residente en California, tendrán que cumplir una condena de 38 meses y 30 meses en prisión, respectivamente. Dostar se declaró culpable el 8 de octubre del año pasado de un cargo por actuar como agente para el gobierno iraní sin notificárselo al fiscal, y de otro por violar ese estatuto. Por su parte, Gorbani se declaró culpable de un cargo de violación deliberada de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán. Trabajando para Irán, los acusados reunieron información sobre los estadounidenses que luego podrían utilizar los servicios de inteligencia iraníes para intimidarlos o dañarlos a ellos o a sus familias, fue lo que dijo John Simmers, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional. Por su parte, Jay Taft, director ejecutivo adjunto del FBI para la Seguridad Nacional, aseguró que la agencia a la que representa no tolerará que se realice vigilancia en Estados Unidos para naciones extranjeras como Irán. Y el financista Epstein abusó sexualmente de menores hasta el 2019, según una nueva investigación. La Fiscalía de Islas Vírgenes pidió a la justicia local este miércoles que confisque los bienes del difunto financista Jeffrey Epstein, acusado de haber abusado sexualmente de menores en el archipiélago hasta el 2019. Acusado en julio de 2019 por agresión sexual por parte de la Fiscalía Federal de Manhattan, el hombre de 60 años se ahorcó en su celda el 10 de agosto en Nueva York mientras esperaba el proceso. La apelación presentada por el fiscal de las Islas Vírgenes, Denise George, es una exención de los procedimientos penales contra el financiero, que fueron retirados después de su muerte. El millonario tenía, de hecho, dos islas privadas en el archipiélago de las Islas Vírgenes, Little St. James, Great St. James. Las Islas Vírgenes son un territorio estadounidense, pero no son oficialmente parte de Estados Unidos. Esta nueva acción legal constituye un avance importante porque el administrador de activos no había sido acusado de actos posteriores al 2005. La apelación presentada el día miércoles cubre un periodo del 2001 al 2019. En una conferencia de prensa el miércoles, Denise George dijo que ordenó una investigación sobre Jeffrey Epstein poco después de asumir el cargo en mayo del 2019. Según la fiscal, la investigación mostró que Epstein había organizado una amplia red de tráfico de seres humanos y abuso sexual de mujeres, jóvenes y menores aquí en las Islas Vírgenes. La fiscal sostuvo que había información de que las presuntas víctimas más jóvenes tenían 12 años. Para ocultar esas actividades, Jeffrey Epstein habría utilizado un montaje complejo que involucra una serie de empresas y fundaciones, según Denise George. Y en las elecciones de este 2020, campaña electoral de Trump promete una segunda rebaja de impuestos. La Casa Blanca revelará los detalles de una segunda reforma tributaria a finales del año como parte de la campaña para la reelección del presidente Donald Trump, según ha indicado el asesor presidencial Larry Kudlow, quien se ha referido a la medida como rebaja fiscal 2.0. Estamos a muchos meses de distancia, salga algo más tarde durante la campaña, ha indicado Kudlow en las declaraciones a la cadena CNBC, recogidas pero por Europa Press, subrayando que esta rebaja fiscal 2.0 ayudará al crecimiento económico de la clase media. Esa sigue siendo nuestra meta, ha señalado el director del Consejo Económico Nacional. La administración de Trump se anotó una de sus mayores victorias, lograr sacar adelante una reforma tributaria para la reducción de impuestos y empleo, que rebajó el tipo de impuesto de sociedades al 21% desde el 35%. Por otro lado, el asesor presidencial ha destacado el carácter histórico del acuerdo entre Estados Unidos y China, cuya primera fase fue rubricada este miércoles en la Casa Blanca. Nada igual ha tenido lugar antes, se trata de un acuerdo fantástico, sea cual sea el lado del pasillo en el que te encuentres, ha destacado. Y en información deportiva, Ordiales acepta interés por dos delanteros para el Cruz Azul. Cruz Azul ha tenido una serie de dificultades para encontrar a sus refuerzos en este mercado de invierno. Sin embargo, de acuerdo a las palabras de Jaime Ordiales, el director deportivo del equipo celeste, en las próximas horas podría haber humo blanco desde la noria en cuanto a ese tema. En entrevista para ESPN, Ordiales aceptó que se ha buscado incorporar al equipo de Lucas Pacerini, delantero argentino que milita en el fútbol de chileno. Sin embargo, aún no está cerrada la contratación, por lo que se espera la firma que llegue a la brevedad posible para que se integren al trabajo en las próximas horas. Además, el mismo directivo celeste señaló que buscarán traer otro jugador, aunque no quiso dar nombres, pero sostuvo que el perfil de dicho posible refuerzo es meramente atacante. Y Hazard es de nuevo el mejor jugador belga en el extranjero, campeón de la Europa League con el Chelsea y mejor jugador de la competición, amén de su destacada labor al frente de la selección que le valió ser nombrado el Red Devil of the Year a finales de diciembre pasado. Con decoraciones como las de aquí deslizadas provocaron que el conjunto blanco rompiese la banca por él en este verano, cumpliendo de paso el sueño del niño del de la Bouvier. Cuando empecé a jugar en el jardín de casa siempre era el club al que apoyaba, reconocía el extremo recientemente. Sin embargo, con el conjunto blanco no ha conseguido brillar a nivel que le hizo aterrizar en el Bernabéu. Un único gol y 4 asistencias acumuladas en los 13 partidos que los percances físicos le han permitido disputar han dejado con la miel en los labios al aficionado blanco. Después de una lenta adaptación relacionada con unas relajadas vacaciones, no lo va a esconder, en verano aumentó 5 kilos, fue lo que dijo, y comenzaba a mostrar su verdadero nivel cuando los mencionados percances le han dejado el dique seco el último mes del año pasado, 2019. Sus rivales habían hecho méritos suficientes para robarle el áureo galardón, aunque en ambos casos de manera inversa al crack blanco de Bruyne ha comenzado la 2019-2020 como un tiro, amenazando incluso un vetustoso récord de asistencias que posee Thierry Henry desde el 2003, pero su final de campaña pasada fue un calco a lo sufrido por su compatriota en el presente. Las lesiones no le permitieron mantener su continuidad con los Guardiola y solo consiguió un gol y 2 asistencias en la Premier desde enero hasta el final de la temporada. Sus 5 goles en 15 partidos con los Diablos Rojos desde el primer mes del año 2019 hasta el momento de su marcha a Italia ha sido una losa demasiado pesada para remontar. De la mañana con 59 minutos hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, y si te perdiste el programa del día de ayer no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que... que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Te vas a acordar de mí, oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricias como a mí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, con la luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de manera radical. Deje de tomar decisiones de manera apresurada. En el amor, intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas. Respete sus tiempos. En la riqueza, evite gastar porque sí, ya que a fin de mes lamentará los gastos superfluos. En el bienestar, deje de ocultar los sentimientos que está teniendo hace días. Procure manifestarlo cuanto antes. Caso contrario, le causará problemas psicosomáticos. Para el signo de Tauro, no permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendrá que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere. En el amor, piense bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. La riqueza no se espere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan. En el bienestar, recuerde conservar la lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por sueños fantasiosos que ha estado teniendo. Para el signo de Géminis, intente romper su orgullo. With soul being high. y permítase oír las sugerencias de sus amigos, aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar. En el amor prepárense, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, gracias a la precisión y a la eficacia que está teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes desde hace días. En el bienestar, si le ha salido mal el chequeo médico que se realizó, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice alguna actividad física. Para el signo de Cáncer, aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, puede ayudar a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya. En el amor, déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. En la riqueza, es el momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados desde hace tiempo. En el bienestar, no se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque ayuda. Para el signo de Leo, prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para que pueda dar su opinión. En el amor, cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sus opiniones podrían lastimar a su pareja. En la riqueza, si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, entonces es el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo ha estado preocupando desde hace varios días. En el bienestar, no dude y con el tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. Para el signo de Virgo, debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo. En el amor, si continúa con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja. En la riqueza, es un momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus compañeros aceptarán que lidere el grupo laboral. En el bienestar, intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Para el signo de Libra, sepa cómo utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar con el camino que eligió. Esto le ayudará para su crecimiento personal. En el amor, intente no desperdiciar esta magnífica etapa, ya que contará con el apoyo de la luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón. En la riqueza, deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento óptimo para invertir en su negocio. En el bienestar, en esta tarde prepárese y salga de shopping para comprarse eso que tanto anhela. Para el signo de Escorpión, relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá todo lo que usted desee. En el amor, serán días en los que sus relaciones afectivas se verán un poco complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia. Espere tener una mejor oportunidad. En la riqueza, ordene mejor las ideas y reflexiones sobre la realidad que está viviendo en este momento. Esto lo ayudará a tener mejor desempeño profesional. Hágalo. En el bienestar, la introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Para el signo de Sagitario, avance, ya que hoy nada podrá detenerlo. Actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo. En el amor, como usted sabe, esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca. En la riqueza, tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar. En el bienestar, será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este último tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos. Para el signo de Capricornio, haga todo lo que esté a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su enamorado y de esta forma podrán aclarar y resolver viejos resentimientos que hubo en la relación de pareja. En la riqueza verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto, el dinero le llegará sin dificultad. Trate de no utilizarlo en cosas que no son necesarias. En el bienestar, no se sienta triste. Busque ayuda y un consejo en sus amigos. Ellos sabrán escucharlo y aconsejarlo. Para el signo de Acuario, intente organizar mejor sus actividades diarias. El desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. En el amor, no caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aún más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya. En la riqueza, sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores, pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada uno de los detalles y leer la letra chiquita. En el bienestar, no se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídese y trate de contactar a sus amigos cercanos y reúnanse a cenar en algún lugar. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar alguna de las decisiones. En el amor, concédale un espacio a la pasión en su vida amorosa. Rompa con la monotonía. Su enamorado se lo agradecerá y así podrá afianzar la relación con su alma gemela. En la riqueza, después de tanto sacrificio, logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este periodo para firmar acuerdos. Y en el bienestar, aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje de ser tan negativo y vea las cosas desde otra perspectiva. Ocho de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ese misterio que no se fue,

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hay una información de última hora, antes de pasar a la noticia de tecnología. Y es que están informando que el informe de Contraloría General de Estados Unidos encuentra que la administración de Trump violó la ley al retener la ayuda de Ucrania. Nuevamente les repito, informe de Contraloría General de Estados Unidos encuentra que la administración Trump violó la ley al retener la ayuda de Ucrania. Es noticia de última hora. Los detalles están por venir, así que pues en cuanto tenga más información se las daré a conocer. Y bueno, como les decía, en información de tecnología, pues iPhone 12 del 2020 pues va a tener 5G, nuevo diseño, nueva pantalla y todas las novedades. El iPhone 12, como se le conoce al próximo teléfono de Apple para este 2020, se lanzará en el mes de otoño, en otoño, y los detalles sobre el diseño, las novedades, los cambios respecto al iPhone 11 Pro y lo que se puede esperar en cuanto a hardware ya se están filtrando desde diversas fuentes. Así se espera que el iPhone 2 del 2020 tenga, entre otros cambios, la primera renovación de diseño en un teléfono Apple desde el 2017, cuando salió el iPhone X. Sin embargo, también en el interior habrá cambios, con la posible compatibilidad con redes 5G. Y asimismo, por fuera se espera que el iPhone ofrezca nuevos materiales y nuevas dimensiones de pantalla, tomando en cuenta que Apple no hará grandes cambios al diseño del iPhone 11 en este año. Es fácil pensar que los cambios llegarán en el 2020, en este año, y los rumores pues secundan esa idea. El iPhone del 2020 no solo cambiará en su diseño, sino que también será modificado en tamaño. El analista Quo asegura que el iPhone XS sería sustituido por un modelo de 5.4 pulgadas, mientras que el iPhone XS Max pasaría a ser sustituto por un modelo de 6.7 pulgadas. Otros rumores apuntan a un tercer modelo que podría ser sucesor del XR con pantalla de 6.06 pulgadas. Los fabricantes como Samsung o Huawei se están adelantando y están lanzando teléfonos con conectividad 5G. Para Apple eso es poco o nada interesante y no tienen prisa. El iPhone 11 del 2019 no tendrá 5G y es que Apple prefiere que la tecnología se asiente y madure antes de lanzar un teléfono con una red que está poco disponible en el mundo, y para ello pues la firma lanzaría el primer iPhone con 5G hasta otoño de este año. Y bueno, esto según varios reportes, múltiples reportes, ¿no? El iPhone 2020 va a tener notch de gota. Otro de los grandes cambios es la lengüeta, la ceja o notch, que podría pasar a casi eliminarse considerando el gran tamaño que tiene en el iPhone X, XS y XR. Los rumores apuntan a que la ceja del iPhone del 2020 sería del tipo gota, uno que fabricantes de Android ya han utilizado desde el 2018. El notch tipo gota será sinónimo de que Apple habría podido colocar todos los componentes de TrueDepth en un solo lente que ocuparía menos espacio del bisel, permitiendo que la lengüeta sea lo más pequeña posible. Sin embargo, para los que odian la ceja, tendrán que aceptar que todavía estará aquí por un buen rato. Y bueno, el tamaño no será lo único modificado en la pantalla del iPhone 2020. Según los reportes, Apple también tomará la tecnología ProMotion del iPad Pro, que utiliza a mayor velocidad la pantalla para mostrar contenido en mejor calidad, y la llevará al iPhone. La velocidad de actualización en el iPad Pro es de 120 GHz y, para mala suerte de Apple, su iPhone no será el primer teléfono con una actualización rápida de cuadros. Un par de teléfonos para gaming ya ofrecen esto, y el Pixel 4 haría algo similar, un teléfono que posiblemente se anuncie en octubre de este año. Y bueno, pues como otros rumores que andan, es que el primer iPhone 5G llegará en septiembre con tecnología sub 6 GHz, y un modelo más capaz se lanzaría en diciembre o enero del próximo año. Y el iPhone 12 no tendrá notch, la cámara estará integrada en la pantalla. El confiable sitio Let's Code Digital creó el concepto de un iPhone sin notch basándose en una patente obtenida por Apple. Y bueno, ahí está, esa es la información que hay, los rumores más bien, ¿no? Pero eso es lo que se podría obtener del iPhone 12 en otoño de este año. Y bueno, la otra información que les tengo, híjole, para todos los que somos usuarios de Windows. Hay una falla, y la falla de seguridad de Windows 10 fue detectada por el gobierno de Estados Unidos, pone en riesgo a millones de computadoras. De hecho, no sé si ustedes todavía tengan versiones anteriores al Windows 10. Si tienen versiones anteriores al Windows 10, como es el Windows 7, el 7.1, el 8, no sé cuántos más hay, ya a mí me pareció el día de ayer una pantalla azul grandota y decía que Windows ya no iba a dar actualizaciones ni soporte técnico, y que ahora estaba vulnerable mi computadora pues a virus, ¿no? Afortunadamente pues tengo antivirus y pues puede detectar, pero pues qué onda con eso, ¿no? Que ya así como que, bueno, ya nos lavamos las manos, compraron una computadora, un sistema operativo que ya está viejo, entonces tienen que actualizarlo a una nueva computadora, o sea, a Windows 10, o a comprarse un nuevo CPU. Esa es la recomendación que me dio en la pantalla azul, ¿cómo la ven, Y bueno, pues ahora están informando que hasta en el Windows 10 tienen una falla. Entonces hay que tener mucho cuidadito, por favor. Obviamente tengo varias computadoras con Windows 10, con lo más nuevo, con lo más actual, pero hay computadoras que todavía se necesitan tener el sistema operativo viejo. ¿Por qué? Porque los programas, lo que se utiliza, cómo se maneja, la memoria RAM, o sea, no permite que le des una actualización de 10.0, tienes que agregarle más memoria RAM. Hay unas computadoras que están súper difíciles para agregarle porque es una sola pantalla que está integrado todo, como es la mía. Entonces, pues nada más para decirles, si ustedes también tienen su Windows menor al Windows 10, pues pónganle el antivirus si es que no lo tienen, y pues nada más recordar que ya no va a haber actualizaciones ni va a haber soporte técnico para pues los Windows anteriores al Windows 10, ¿ok? Y bueno, si pensaban comprarse una computadora, pues también es una buena opción, ¿no? Para que lo hagan desde ya. Y bueno, pues la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos descubrió una falla importante en Windows 10 que puede ser usada por piratas informáticos para crear software malicioso que parece legítimo. Microsoft ha publicado un parche y señaló que no había visto evidencia de que los hackers explotaran el error. El problema fue revelado durante una conferencia de prensa de la NSA. No quedó claro cuánto tiempo antes lo supo antes de comunicárselo a Microsoft. Brian Krebs, el experto en seguridad, que fue el primero en revelar el problema, dijo que el gigante del software había enviado un parche a las ramas del ejército estadounidense y otros usuarios de alto nivel antes de lanzarlo de forma más generalizada. Fue lo que escribió como extraordinariamente aterrador. La falla falla? Bueno, el problema existe en un componente central de Windows conocido como CRIP32.dll, que es un programa que permite a los desarrolladores de software acceder a varias funciones, como los certificados digitales que se utilizan para firmar el software. En teoría, pues podría haber permitido que un pirata informático hiciera pasar una pieza de software malicioso como algo completamente legítimo. Y la directora de seguridad cibernética de la NSA, Ann Neuberger, dijo a los periodistas que el error hace que la confianza sea vulnerable. También agregó que la agencia había decidido hacer pública su participación en el descubrimiento a pedido de Microsoft. La falla también es un problema de Windows Server 2016 y 2019, pero no parece afectar las versiones anteriores del sistema operativo. El profesor Alan Woodward, un experto en seguridad con sede en la Universidad de Surrey, dijo sobre la falla: es grande porque afecta al software criptográfico central utilizado por los sistemas operativos de Microsoft. Y aunque no hay evidencia de que haya sido explotado por piratas informáticos, es una gran amenaza ya que deja a los usuarios abiertos a una variedad de ataques, por lo que este es un caso en el que no hay que entrar en pánico, pero hay que aplicar el parche de inmediato. Y bueno, la preocupación es que tan pronto como se conozca la vulnerabilidad en detalle, esta será explotada y los rezagados que no usen el parche serán objetivos principales, fue lo que advirtieron. ¿Cómo la ven? Y bueno, esta es la información que les tenía. Y pues ahora ya se llegó el momento del tema, así que nos vamos rápidamente y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy fue el apartado número 9 del capítulo 29. De hecho, es el último apartado del capítulo 29. Ese apartado nos habla sobre el sueño de perdón, del perdón. Y en el sueño de perdón nos dice muy claramente acerca de los juicios, acerca de cómo ponemos juicios en los demás y en nosotros mismos. Nos habla de un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un niño cuando juega con sus juguetes y entonces le pone personajes, empieza a crear un mundo en su imaginación y de repente pues empieza a ponerles poder a unos y a otros, ¿no? Es lo que hace un niño, o cuando tú eras niño si recuerdas pues cómo jugabas, y las niñas igual con las muñecas, ¿no? Y bueno, es muy semejante ese ejemplo a lo que hacemos hoy en realidad, ¿no? Antes sabíamos, siendo niños, de que era un juego, ¿no? Exactamente, voy a jugar, decíamos, voy a jugar a las muñecas, a las Barbies, voy a jugar a los soldaditos, voy a jugar a los policías, voy a jugar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez de que ya jugabas y ya ponías en práctica todas tus ideas como niño o como niña, pues ya después te salías de ese papel, ¿no? ¿Por qué? Porque sabías que no era la realidad. Ahora, hoy en día, ya como adultos, seguimos igual. Seguimos creándonos un mundo en nuestra mente que obviamente no es la realidad. Y estaba muy claro en este apartado de cómo nos dice, ¿no? Cómo te puedes dar cuenta de que realmente pues no es la realidad, ¿no? Porque si tú no te sientes en paz, si tú estás separando de tu mente muchos pensamientos y sigues pensando, ¿no? Que algo te puede lastimar o que alguien te puede lastimar, o si simplemente no estás aceptando lo que estás viviendo, entonces eso quiere decir que los juicios están en tu mente, que el ego está allí y está jugando o estás jugando con él, ¿no? Y la verdad es que hoy nos dice que hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonar, y en el perdón está la aceptación. Nuevamente lo voy a repetir, ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De las cosas que nos decimos a nosotros mismos. En el momento en que dices, no me gusta cómo me veo hoy, no me gusta mi pelo, no me gusta mi cuerpo, no me gusta esto, lo otro, estamos haciendo juicios a nosotros mismos, que nosotros pensamos, no, pues no son duros porque pues simplemente me estoy diciendo algo que no me va a afectar. Claro que afecta, afecta porque te estás negando a ti, o sea, aunque sea tu apariencia, estás rechazando una parte de ti. Recuerda que tú eres perfecto con todo lo que tienes, con toda esa apariencia que estás viendo en el espejo, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo va para la gente que está en nuestras vidas. Toda la gente que está a nuestro alrededor también es perfecta y hay que aceptarla como tal. Muchas veces pensamos que las cosas no deberían de ser como la estamos viviendo. Y la mayoría de las veces estamos buscando motivos o estamos buscando algún tipo de situación para que lo que estamos viviendo cambie. Y no es así, es ir en contra de lo que la vida nos está otorgando. Sí podemos cambiar la percepción de lo que estamos viviendo o lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Muchas situaciones están fuera de nuestro alcance. Muchas de las situaciones que nos toca ver, que nos toca experimentar, ¿no? O tener como experiencia, nosotros no las controlamos. Mucho, la mayoría de nuestro entorno, todas las personas, nosotros no las controlamos. Entonces, tenlo presente en tu mente, no trates de cambiar a los demás, no trates de que tus hijos sean pues distintos a lo que son. Estás tú ahí como un instructor, ¿no? Pero no le cambies su esencia, no trates de ponerles también a ellos esa presión que tú mismo te estás poniendo, o no trates de ponerle una presión a tu pareja o a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, ¿no? Porque entonces seguimos soñando y seguimos pensando en ese jueguito, ¿no?, de niños, en el que tenemos personajes, tenemos un mundo muy distinto que estamos creando y que queremos que sea así. Hay que perdonar hoy. Precisamente en este momento hay que dejar a un lado los juicios y perdonar por todo eso que estamos rechazando y que se nos está otorgando con mucho amor. Por eso se trata el sueño de perdón. No necesitas recordarte constantemente que estás cambiando tu entorno con tus pensamientos o que te gustaría que cambiara, ¿no? No necesitas estar diciendo, ay, estoy en el mundo real o estoy en un mundo de sueños. Si no estás en paz, estás pues escuchando al ego, ya lo sabemos. Si tú estás en paz, entonces estás aceptando la realidad. No hay ningún juicio en tu mente, no hay ningún pensamiento que te está diciendo, ah, tengo que hacer esto, o no debería pasarme esto. Hay muchas situaciones que probablemente tú pensarás, ¿es ese karma o qué es? ¿Por qué lo vivo una y otra vez? Si lo piensas así, estás haciendo un juicio. Pero si te abres a la experiencia de lo que está aconteciendo, ya desaparecerá de tus pensamientos, ¿no? Desaparecerá ese juicio, es decir, eso no me debería estar pasando. Entonces quiero que me pase algo distinto. Al pensar de que se te está castigando porque se te está repitiendo algo constantemente, estás haciendo un juicio. Pero si lo aceptas y dices, ah, esto no me está pasando por tercera vez consecutiva, ¿no? Esto es algo nuevo y lo voy a vivir. Voy a ver qué es lo que me está mostrando la vida o qué parte de mí me está dando a conocer. Y ahorita estoy despierto y ahorita me voy a dar cuenta qué es lo que me está regalando, qué es lo que me está otorgando. Y vas a ver que detrás de tus pensamientos que vienen pues del ego, detrás de esos pensamientos pues están los pensamientos o la mente cuerda, ¿no? O está la cordura dentro de ti, está tu conciencia que te va a dar el verdadero camino, ¿no? Y la verdadera salida, ¿no? De todos esos pensamientos egotistas. Entonces, los sueños de perdón te van a recordar que el día de hoy y que en este momento estás a salvo, que no te has atacado a ti mismo, por más de que digas, no, sí me ataqué porque hoy desde que me desperté me dije no me gusto, o desde que me dormí dije no, esto no me gusta, etcétera, etcétera. Recuerda que estás a salvo, no te has atacado, así que ya lo pasado, pasado, ¿no? Y de esta manera todos tus terrores infantiles van a desaparecer y todos los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo. Ahorita estás comenzando de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos, de perpetuar el ataque. Nada de esto va a formar parte de tu vida en este momento. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Les leí la última parte de este apartado para que recuerden que ustedes están a salvo, para que ustedes recuerden que los juicios no forman parte de su vida, no es su naturaleza hacer juicios. Mucha gente piensa de que sí, ay, mi naturaleza es hacer juicios porque siempre estoy criticándome a mí o criticando a los demás. Eso es volver a querer estar soñando o querer seguir jugando, ¿no? Con esos terrores infantiles, como nos dice el apartado. Entonces, hoy perdona y recuerda, ¿no? Recuerda que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo y que nadie te ha atacado a ti. Con esto voy a irme directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 296 y la lección nos dice: el Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Y bueno, en este apartado empieza con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de mí. Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no quiero usar otras palabras que las tuyas, ni tener pensamientos aparte de los tuyos, pues solo los tuyos son verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabriqué, pues ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera que pueda escapar y huir y oír la palabra que tu santa voz ha de comunicarme hoy. Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. De este modo, nuestro objetivo de aprendizaje queda libre de conflictos, lo cual nos permite alcanzarlo con facilidad y rapidez. Cuán gustosamente viene el Espíritu Santo a rescatarnos del infierno cuando permitimos que a través de nosotros sus enseñanzas persuadan al mundo para que busque y halle el fácil sendero que conduce a Dios. Y bueno, con esta bella lección y con el apartado se complementa súper bien. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Hoy no habla el ego, hoy no hablan tus juicios, hoy no habla el ataque, hoy no habla la crítica. Habla el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo necesita de nosotros, necesita de nuestra voz para que el mundo pueda escuchar la voz del Espíritu Santo a través de nosotros. O sea que hoy no es momento de que ahorita, si vas en camino al trabajo, te enojes con tus compañeros o con tu jefe o con el tráfico, no sé, o con cualquiera, con el clima, ¿no? Que dices, ay, no sé cómo va a estar el clima. No es el momento. Hoy vas a recordar que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Por lo menos ponlo en práctica las primeras horas. A veces se nos olvida, pero ponlo en práctica para que veas cómo realmente el Espíritu Santo se manifiesta en ti y se manifiesta pues en tu entorno, para que veas el cambio tan bonito y tan lleno de paz que te va a causar en tu vida y en este momento, ¿no? Con esto vamos a terminar el apartado del día y el tema. Ahora nos vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerden practicar que el Espíritu Santo habla hoy a través de mí. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy vamos a continuar con recetas con el agua de coco. Este remedio es para prevenir, escuchen, prevenir, es preventivo para el prolapso uterino. El prolapso uterino ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan, por lo que dejan de proporcionar un sostén adecuado para el útero, y en consecuencia el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella. El prolapso uterino puede afectar a mujeres de cualquier edad. De hecho, inclusive hay accidentes, ¿no?, que pueden ocasionar este problema en la mujer. También por levantar cosas pesadas, qué sé yo, hay muchas cosas que pueden afectarlo. Si tú conoces a alguien o sufre de alguien, pues recomiéndale obviamente la visita a un médico. Hay maneras de cómo les hacen una cirugía y les ponen algo ahí para sostener, para que no se caiga pues lo que es el útero, ¿no? Suena muy, muy peligroso esto, ¿verdad? Pero me estuve informando sobre este, se podría decir, este problema, o no sé si se le pueda llamar enfermedad, pues me imagino que sí, ¿verdad? En el cual, pues, les ponen, no sé, pues hay muchas cosas, ¿no?, que pueden hacer, pero les ponen en la cirugía como un, como lo mismo, ¿cómo se llama? El DUI. No, DUI no. El DIU. DIU. Ya me estoy yendo por otro lado, ¿no? El DIU que les ponen para prevenir los embarazos. Es algo así igual. Una cosita de nada que les ponen para sostener el útero para que no caiga. De hecho, también creo que les ponen una malla. O sea, hay varias opciones que les pueden hacer para que la mujer que sufre de prolapso uterino pueda hacer su vida normal, ¿no? Ahora, que si a ti ya te dijeron, oye, como que sí estás perdiendo, pues, aquí la fuerza, no sé, ¿no? Algo que se prevé, ¿no?, del que viene el prolapso uterino, pues entonces te recomiendo que tomes el agua de coco, que es preventivo para que no te ocurra el prolapso uterino, ¿no? Y lo que vas a hacer es tomar agua de coco, del coco verde, este que ya está líquido, y te va a ayudar a mejorar la circulación urinaria y te va a ayudar a

aprendido a vivir por la fe. Sin la soledad no hay intimidad contigo. Sin mi ignorancia no habría aprendido a buscar tu sabiduría. Si no hubiese sido por el desierto, no sabría lo que son tus manantiales. Sin tus demoras, no habría aprendido a esperar en ti. Sin las pruebas, no habría aprendido a soportar con paciencia. Sin perdición, no hay salvación. ¿Quién como tú? Si no hubiese pasado todo esto, no te tendría como te tengo ahora. Así que, gloria a ti por todo. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que de hoy en adelante he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí. Atentamente, mi vida. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. No hay más información sobre la noticia de última hora. Lo que les puedo decir es que el informe de Contraloría General de Estados Unidos encuentra que la administración Trump violó la ley al retener la ayuda de Ucrania. Entonces ahorita me imagino que pues esta noticia se va a poner muy interesante, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo. Así que pues veremos qué es lo que pasa. Bueno, los invito a que hoy no se pierdan el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Hoy a las 6 de la tarde tienen una cita especial. Y a las 7 de la tarde, 7 de la noche también tienen el otro programa, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué más voy a decir, no? El tema es observando mi reflejo. Observando mi reflejo. Ok, ese va a ser el tema del día de hoy. Así que están invitados hoy a las 7 de la tarde. No se lo pierdan para compartir sus comentarios. Si quieren hacerlo en vivo, recuerden que lo pueden hacer mandando sus mensajes al momento de que es la transmisión, ¿ok? Si lo mandan pues ya casi en el último segmento, es imposible leerlos porque pues lleva la continuidad del tema y nada más es una horita, ¿no? Entonces háganlo a través de la página www.sexylovradio.com, pestaña de contáctanos, o en el chat que está ahí publicado, o en Facebook mandan un inbox o un comentario en la publicación para que podamos leer sus comentarios en vivo, ¿ok? También las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, no se pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonríe contigo. Bye bye.